Vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración para comenzar. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias te damos porque tú nos has dado la vida, porque tú nos has dado la salud. Oh poderoso Señor, Rey de reyes y Señor de nosotros, tú que nos das cada una de las cosas, a ti, oh poderoso Padre, nos presentamos en esta tarde, rogando que tú seas aquel que nos instruye, aquel que nos guíe en tu palabra, aquel que nos muestre qué es cada una de las cosas, oh poderoso Padre, bendito Creador de los cielos y de la tierra. Tú nos has dado cada una de las cosas que ahora tenemos, así sea la salud, así sea las bendiciones, en cuanto a la comida, en cuanto al trabajo, a cada una de las cosas que tú nos das. Padre, te ruego por cada uno de los hermanos que se hayan enfermos dentro del grupo, tú les des la sanidad. También te ruego por mi hermano, Padre, sabes en la condición en la que está. Señor, te ruego que tú lo ayudes, tengas misericordia de él, oh poderoso Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua Mashiach, te agradezco todo esto. Amén. El poderoso les bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar. Este tema del que me estaban comentando con respecto a lo que viene a ser el Shabbat y la importancia que conlleva el Shabbat en cada una de nuestras vidas, viene a ser algo demasiado importante y que muchas de las veces no se le da el valor que conlleva. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que así como describe no matarás o no cometerás adulterio, cuando uno lleva a cabo el adulterio o lleva a cabo el asesinato, es exactamente el mismo peso que tiene el Shabbat, ya que el Shabbat pertenece a estos mandamientos. Viene a ser el cuarto mandamiento, el cual se describió a toda la gente con la finalidad de que viniese a guardarse, tal cual nos está enseñando la Escritura a cada uno, ya sea hombre, ya sea mujer, a que vengan a obedecer este mandamiento. No se le da el mismo peso muchas de las veces, porque como aparentemente dentro de nuestra conciencia, pareciera que no hiciéramos nada malo, pareciera que no hiciéramos algo destructivo. Como el Shabbat es un día meramente entre el poderoso y uno, muchas de las veces cuando lo transgredimos no sentimos que hacemos mal. A diferencia cuando cometemos un adulterio y dañadas quedan las personas que después de que nos miran a haber cometido ese pecado, nos lo reclaman o nos lo hacen ver y vemos el daño cometido. Por esta misma razón es que muchas de las veces sí, siente uno más cargo de conciencia cuando comete un adulterio o cuando comete un asesinato que cuando uno no guarda el Shabbat. Pero en realidad es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo peso, el mismo valor que tiene este mandamiento con respecto a todos los demás. Este mandamiento que lo encontramos ahí registrado en Éxodo capítulo 8, capítulo 20, versículo 8 en adelante. Este mandamiento que no viene de Moshe, que está establecido desde el principio, porque desde el principio se dijo: en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día lo reposó. El séptimo día vino a ser Shabbat. Es un día establecido desde el principio de los tiempos para que el hombre después de cada 7 días, perdón, después de cada 6 días de trabajo, tenga uno de descanso, tenga uno en el cual venga a reposar. El hecho de reposar no es acostarse en la cama, no es pasarla bien con la familia, disfrutando de una comida, disfrutando de irse al parque, disfrutando de irse de vacaciones, no está haciendo ninguna referencia semejante a ella, porque el hombre necesita del Shabbat, el hombre necesita del reposo. Pero está escrito, ya nos pegó aquí Manuel el verso, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Dice que nos tenemos que acordar de él con una finalidad. No es nada más acordarte del día, sino con una finalidad para santificarlo. Esa es la finalidad. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Elohim. No hagas en él obra alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de Shabbat y lo santificó. En ese día nos invita a reposar, nos invita a santificarlo. Ahí en Juan nos describe el Maestro cómo se santifica este día. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí nos está describiendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Él santificó este día. Al hacerlo santificado, todos aquellos que quieren ser parte de este día vendrán a ser santificados también, porque vienen a reposar junto con Él. Cuando son santificados, se deben de santificar en su verdad. Deben de santificarse en su verdad, en su palabra. De otra manera, no se cumple la finalidad del día. Ya que nos está mostrando, acordarte haz del día de reposo para santificarlo. Muchos de nosotros podemos pensar que el hecho de pasar el rato bien en familia, hemos santificado el día de Shabbat, pero la escritura es muy clara. Cuando nos dice en Isaías, capítulo 58, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Aquí es donde nos está escribiendo, acerca del Shabbat nos dice, unas palabras bien importantes que debemos de considerar a uno de nosotros, ya que aquí nos está mencionando, si retrajeres del día de reposo, del día de Shabbat, tu pie, de hacer tu voluntad, si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad, ¿cuál es mi voluntad? Mi voluntad es que tengo que hacer un examen en la escuela, o que me exigieron ir a mi trabajo, o que quiero irme de vacaciones a ver a mis familiares, porque no los he visto mucho tiempo. Excuso dentro de mí. Allá estudiaremos de la escritura. Sabemos muchos de nosotros que no es así. Sabemos muchos de nosotros que no, muchas de las veces no hacemos eso que aparentemente decimos, ya que nos está mencionando aquí. Aparta tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Dice que en este día santo lo vamos a llamar delicia, pero si se me hace una carga, si se me hace una carga porque desde el viernes tengo que preparar todas mis cosas para que cuando llegue este día ya tenga yo todo arreglado con una sola finalidad, escudriñar de las escrituras ese día, lo llamar es delicia, santo, glorioso del Señor y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad. Si lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Es aquí donde nos está dando otro dato bien importante. ¿Por qué bien importante? Nosotros miramos a Israel. Israel, que viene a ser una nación que durante generaciones y durante muchos años han guardado el Shabbat. Durante muchos años se han acercado a escuchar cada ocho días o cada 7 días se acercan delante del Poderoso a las sinagogas y se sientan a escuchar. Pero nos está diciendo que hubo un problema. Hubo un problema, ¿por qué? Porque nos dice que Israel siempre anduvo en sus caminos. Israel siempre anduvo en sus caminos y esto significa que siempre anduvo aprendiendo cosa distinta a lo que tenía que saber, a lo que tenía que buscar. Siempre anduvo vagando en su corazón como lo está describiendo. Nunca anduvo en mis caminos. Ya que nos está diciendo en Hebreos capítulo 4, versículo 1, al versículo 5. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Hasta ahí. Si nosotros le ponemos atención a cada una de las cosas que nos está describiendo aquí nos describe acerca de Israel, en el cual nos está diciendo, dice que tengamos temor. Realmente la gente no se pone a pensar en qué tipo de temor o qué es tener temor delante del Poderoso. No nos ponemos a pensar hasta dónde debe de llegar ese temor que debemos de tener hacia Él. ¿Por qué? Porque se nos hace tan común, tan simple, no acercarnos a guardar sus mandamientos, no acercarnos al día de Shabbat, por ejemplo. Porque si me sale algún compromiso, me voy, porque está primero mi compromiso antes que venir a escudriñar del Poderoso. Temamos, les dice aquí, tengan temor, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos. Y cuando dice como a ellos, lo está describiendo por el hecho de Israel, porque a Israel oyó sus palabras todo el tiempo, porque también a nosotros, ahora los que he ido a conocer esto, se nos están dando estas buenas nuevas, como a ellos. Y nos dice algo bien importante, pero no les aprovechó el oír la palabra. Ellos iban cada Shabbat y la escuchaban, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en las que lo oyeron. En otras palabras, eran personas que nada más iban, se sentaban, escudriñaban, pero muchas de las veces solamente se aportan los puntos de vista de cada persona, sin tratar de entender qué es lo que realmente el Poderoso quiere darnos a conocer con su palabra. Cuando nada más se aportan esos puntos de vista, lo que yo pienso, lo que yo creo, esas son mis palabras, esas son mis caminos. Pero cuando el Poderoso nos determina un camino en el cual dice Yeshua el Mashiach, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Él nos está dando la enseñanza correcta, la enseñanza que debemos de llevar día con día y que debemos de esforzarnos en entenderla, porque de nada nos sirve ir semana con semana si no hay entendimiento en nosotros. Por eso nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Cuando nosotros entendemos su palabra, se abren nuestros oídos. Si no la entendemos, nuestros oídos se cierran. Pero si se abren, nuestra fe se incrementa. Y esa fe debe de producir obras. Porque esa fe que viene a aprender cada uno de nosotros, ese conocimiento que viene a aprender, debe de ponerlo por obra. En Israel no fue así. En Israel se acercaron, escucharon, pero cada uno de ellos expresaba según sus caminos, pensaba. Por eso les dijo, ahí en Isaías, y lo venerares al día de reposo, no andando en tus propios caminos, no andando en tus propios pensamientos. A Israel le determinó que no le sirvió, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en su reposo. Este reposo que está aquí, ya algunos de vosotros conocen este reposo, el cual viene a ser la menujá, del cual está describiendo, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí nos describe dos reposos, en los cuales nos está describiendo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras el séptimo día. Pongámosle mucha atención. Este verso que nos está describiendo aquí está en Génesis capítulo 2, donde dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras. Mi hermana Rosa Mari, mi hermana Ana, mi hermana Gis, entre los que me parecen más nuevos dentro del grupo, aunque ya hemos hablado acerca de lo que viene a ser la menujá, pero poniéndole atención a este verso, al verso 4, nos va a hablar de dos reposos, entre el verso 4 y el verso 5, los cuales estaremos platicando en este momento. Esos dos reposos, porque nos cita dos versos totalmente diferentes, en los cuales nos dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Este lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 3. Me pegan la palabra reposo que viene aquí, por favor, en hebreo. Ahora sí, mi hermana Marcela. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí nos está mencionando los mismos versos, los cuales nos está describiendo, y bendijo Elohim el día séptimo, el día de Shabbat, y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras. Este reposo del cual nos está mencionando aquí viene a ser un Shabbat. Un Shabbat, el cual se debe de guardar semana con semana. Semana con semana debemos de estar aquí. Después de 6 días viene a ser Shabbat para el hombre, que en nuestro lenguaje, en los días, en los nombres de los días que nosotros tenemos, le conocemos como el sábado. Shabbat no quiere o no se traduce como sábado, se traduce como reposo. Este reposo del cual nos está describiendo aquí cae en sábado para nosotros. Esto que nos dice que en ese día reposó. y dice que ese día lo santificó. Al santificar ese día, en ese día se enseñó de la palabra del Poderoso. Se dio esa instrucción a cada hombre, esa instrucción de vida en ese día, el cual fue hecho para que el hombre aprendiera de su palabra. ¿Tiene alguna pregunta, mi hermana Rosemary? Yo quería solamente añadir a esto algo muy curioso que me ha pasado, porque nunca se me había ocurrido mirar en el diccionario la palabra sábado. Entonces, al comenzar aquí con el grupo, las enseñanzas, pues me dijo mi primo Miguel, dice, mira lo que pone en el diccionario, y ciertamente lo pone como el séptimo día, el sábado. Así es, mi hermana. Y yo me quedé bastante sorprendida de esto. Sí, lo que pasa es que ya los diccionarios actuales ya están cambiando totalmente el significado que le ponen a esta palabra. Están cambiando el significado porque ya nos colocan al sábado como día domingo en bastantes diccionarios. Todavía usted miró de uno, aquellos. Hablo de uno antiguo yo. Yo hablo de uno, sí, antiguo. Exactamente. El año 56. Sí, exactamente, mi hermana. Desde ese tiempo siempre se ha mostrado que el séptimo día viene a ser sábado. Aquí entre lo que es en la lengua del español lo así dan a conocer como el séptimo día, al sábado. Más así sin embargo, es. Del hebreo la palabra Shabbat se traduce como reposo, pero este reposo cae en sábado para nosotros. Cada sábado debemos de nosotros empezar a guardar y a poner por obra su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento en ese día? Acordarte de ese día para santificarlo, para escudriñar de las escrituras. Eso es la palabra Shabbat, que nos está haciendo referencia al día, al reposo que debe de haber en ese día. Les mencionaba aquí mi hermana que en el versículo 5 de Hebreos, estamos en Hebreos capítulo 4, vamos a ver el versículo 5. Nos dice el versículo 4 y 5, lo leo de nuevo. Dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Esto que les está describiendo con que no entrarán en su reposo, este reposo ya viene a ser diferente. Algo, mi hermana, algo ocasiona que él diga, no entrarán en mi reposo. Ese algo que viene a ocasionar que él lo diga, aparece en el Salmo capítulo 95, versículos 7 al 9. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Aquí nos está describiendo, si oyeres hoy su voz, si hoy oyes su voz, cada vez que nosotros escudriñamos las escrituras y las entendemos conforme a lo que Él realmente nos quiere dar a conocer, eso es oír la voz del Poderoso. Si oyeres hoy su voz, ya no endurezcas vuestro entendimiento, vuestro corazón, porque el corazón piensa. El corazón razona, el corazón analiza las cosas. No es un corazón como hablando del cardio. No es un corazón como hablando del cardio, sino está hablando de la mente. Nos está mencionando y dice, si oyeres hoy tu voz, no endurezcas vuestro corazón, no endurezcas ya más tu mente, tu razonamiento. Y les dice, ¿dónde lo endurecieron? Como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. ¿Qué pasó en Masá y Meriba? En Masá y en Meriba, en estas zonas, tentaron al Poderoso. En estas zonas, le dijeron, ellos tenían deseo de comer carne. Y dijeron, ¿quién podrá darnos carne? Y como dijeron, ¿quién podrá darnos carne? El Poderoso se enojó. Porque cuando una persona que sabe de antemano que el Poderoso está con él, y de pronto se le ocurre decir, ¿quién podrá librarme de mis enemigos? En ese momento, en vez de que se ponga a orar, en vez de que ruegue al Poderoso, quien hace todas las cosas que le libre de sus enemigos, este abre su boca y dice, ¿quién me librará de mis enemigos? Menospreciando así al Poderoso, que les estaba dando muchas señales y milagros de que iba con ellos. A ellos se les ocurrió decir, ¿quién podrá darnos carne? Cuando ellos dijeron estas cosas, el Poderoso se enojó. Se enojó y les dijo, por cuanto vuestro corazón es duro y no queréis entender, ni quieren acercarse a mí como debe de ser, entonces yo no les permitiré entrar en mi menujá. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. Divagar de corazón es que no razone, que no medite lo que está haciendo, y no han conocido mis caminos. ¿Qué nos dijo Isaías? Si lo venerares no haciendo tus caminos. No han conocido mis caminos. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son de muerte. Cuando una persona se acerca a una enseñanza torcida de alguna naturaleza, esa persona queda igual. Queda igual que lo que se le enseña de manera torcida, entendiendo las cosas como no son, contradiciendo así las escrituras. Por eso se disgustó el Poderoso con ellos, porque dijo, pueblo es que divaga de corazón. Cada uno de nosotros cuando mira cómo se escudriña la Torá por parte del judaísmo, no en todas las congregaciones, en muchas de ellas se da la opinión de cada uno de los que están ahí, expresando qué ve, qué piensa, qué mira. Cuando nosotros analizamos una Torá judía, tiene comentarios de Rashi, tiene comentarios de varios de los personajes de aquellos rabinos importantes dentro de ellos. Pero esos son los pensamientos de cada uno de los rabinos. No es lo que realmente esté describiendo la escritura. Y no con esto digo directamente que estén mal, sino que cuando el hombre pone de su propio entendimiento, de su propio corazón, para querer expresar lo que el Poderoso quiere decir, es ahí cuando está mal. Cuando uno extrae directamente de las escrituras, no añadiendo el pensamiento propio, sino lo que el Poderoso quiere decir. Este es como oír la voz del Poderoso. Por eso nos describe que 40 años estuvo disgustado con la nación, y le dije, pueblo es que divaga de corazón. Siempre andaban pensando en otras cosas, y no han conocido mis caminos. Analicemos, mis hermanos, la tierra de Judá, o el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, que ha guardado el Shabbat durante muchísimos años, porque semana con semana han entrado a ese día de Shabbat, pero no han logrado santificarlo. Han entrado a ese día de Shabbat, pero no han entrado a la Menujá, porque entrar a la Menujá es entender el verdadero conocimiento que nos quiere dar a conocer. Por tanto, dice, por tanto juré en mi ira, en mi furor, ya estaba bien enojado, juró en su furor que no entrarían en su reposo. El mismo reposo que nos está citando Hebreos capítulo 4, verso 5. del cual Saulo está expresando, temamos. Péguenme aquí abajo la palabra reposo de aquí del hebreo, por favor, de aquí que aparece en el Salmo. Salmo 95, versículo 11, la palabra reposo. Gracias, mi hermano Manuel. Mi hermana Rosamari, ¿sí alcanza a notar que uno es Menujá y el otro es Shabbat? Sí, esto está. Gracias. Ahora, una vez que nos está plasmando estas dos cosas, nos está diciendo, acordarte has del séptimo día, del Shabbat, para santificarlo. Ya vemos que cae en sábado, en nuestros días. Acordarte has del día de Shabbat para santificarlo. Posteriormente nos dice que al pueblo de Israel no le permitió entrar porque siempre andaba divagando en su corazón. No le permitió entrar en la menujá. ¿Por qué nos establece estas dos cosas? Hebreos habla de las dos, de las cuales nos dice en el verso 4. Hebreos capítulo 4, verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Dice que ya desde el Génesis, desde el principio, desde aquel momento en el que el Señor reposó de todas sus obras y santificó el día séptimo, el día de Shabbat, que entre nosotros viene a ser sábado. En ese día, les dijo otra vez aquí, no entrarán en mi menujá. ¿Qué nos está indicando esto? Que en día de Shabbat, tenemos que entrar en la menujá, que es un compuesto que nos está describiendo que hace un total. ¿Por qué? Porque entrar en esta menujá es entrar en ese conocimiento, es entrar en esa ciencia del Poderoso, ya que nos describe en el Salmo capítulo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Gracias, mi hermana. Este es un salmo muy conocido entre cada uno de nosotros. Muchas veces lo citamos o muchas veces lo ponemos hasta en oración en nuestra boca, del cual nos describe, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de menujá. Revisemos la palabra que viene ahí y nos dice, junto a aguas de menujá. Junto a aguas de menujá nos pastoreará. Me pregunta mi hermana, menujá es descanso de Elohim y Shabbat es nuestro descanso, ¿sí? Me pregunta. No es así. El Shabbat está haciendo referencia al día séptimo, como está escrito, acordarte has del séptimo día para santificarlo. En ese día viene a ser Shabbat, es el día séptimo, el cual se tiene que santificar. Cuando usted lo santifica, como dice Juan, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, en ese momento entra en la menujá. Porque la menujá, entrar en la menujá, es entrar en ese verdadero conocimiento. Le voy a poner un ejemplo para que vea mi hermana. Así como nos describe aquí que junto a aguas de menujá, nos pastoreará, cuando Él vino, el cual es nuestro pastor, nos describe en Marcos capítulo 1, versículo 22 y 23. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ahí nos está describiendo que todos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Toda esa gente se admiraban de su doctrina. Este era un día de Shabbat, pues nos describe aquí, en el versículo 20, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, en los días de Shabbat, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué pasaba con la gente? Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. El maestro cuando hablaba, no se detenía ante nada o ante nadie, para decir la verdad del poderoso. Aquí nos describe, ¿cómo es que con su doctrina, toda esta gente era enseñada? Había en esta sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Elohim. Pero Yeshua reprendió diciendo, cállate y sal de él. Él a gran voz salió de él, y todos se asombraron de tal manera que decían, ¿Qué nueva doctrina es esta? Cuando habla de una doctrina, y cuando dice nueva doctrina, indica que ninguno de los escribas y de los fariseos tenían esta doctrina. Pero estamos hablando de que ellos estaban guardando Shabbat. Estamos hablando de que ellos estaban en un día sábado congregados. Y había un enseñador ahí delante de ellos, pero la enseñanza que se estaba proporcionando no era buena, tanto que le describe que salió un demonio para con el maestro. Ese demonio se encontraba en la sinagoga. Por lo tanto, si había ese demonio en la sinagoga, quiere decir que no era buena la enseñanza que se daba ahí. Todos ellos se asombraron de tal manera que decían, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Qué era lo que les estaba haciendo falta? Porque si ellos guardaban el Shabbat, mi hermana Rosa Mari, si ellos guardaban el Shabbat, estaban en un sábado, ¿qué era lo que les hacía falta? De lo cual nos está describiendo aquí, ¿qué nueva doctrina es esta que aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? ¿Qué les hacía falta? Entrar en esa menujá. Ellos estaban entrando en el Shabbat, cada sábado iban y guardaban el día, escudriñaban las escrituras, pero como bien lo está diciendo, no habían entrado en su menujá, no habían conocido al Poderoso. Entrar en su menujá nos está describiendo que Él es nuestro pastor y nos pastoreará con aguas de menujá. Esas aguas son las que nos da a beber a cada uno de nosotros. Pues se paró delante de la congregación y les dijo, todo el que tenga sed venga a mí y beba, y yo le daré del agua de vida. Todo el que cree en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva fluirán. Todo eso es su menujá, la cual ofreció a todo el pueblo. Por eso también le dijo a la mujer, si tú te acercas a mí para que yo te dé agua, yo te daré agua viva, de la cual no vuelvas a tener sed. Esta congregación. Exactamente, mi hermana Rosa Mari, exactamente. Esta congregación lo que necesitaba era esa menujá, ese conocimiento verdadero de Yeshua el Mashiach y del Poderoso, el cual se ha ofrecido desde el principio de la creación, el cual se ha ofrecido desde el tiempo en el que Israel estuvo ahí para obedecer al Poderoso, pero dice de ellos, no anduvieron en mis caminos, sino anduvieron en los suyos. Andar en los suyos, ¿qué es? Israel hasta hoy en día ha escudriñado la Torá. Israel hasta hoy en día sigue leyendo, sigue escudriñando. ¿Por qué pues no se le ha permitido entender? Porque como dice Saulo, tienen un velo puesto, y ese velo no les permite comprender, no les permite aceptar a Yeshua el Mashiach. porque en Yeshua el Mashiach el velo les es quitado, ya que Él proporciona la verdad. Al ser esto así, Israel hoy en día anda en sus caminos, Judá hoy en día anda en sus caminos, en cuanto a lo que escudriña, en cuanto a lo que habla, lo que entiende, anda en sus caminos. Eso es andar en sus caminos, que a pesar de que van a una congregación o a una sinagoga, el no comprender de la Escritura no nos permite entrar en la menujá. Por eso está expresando un temor, y dice Saulo, temamos, temamos porque no sea que aún quedando la promesa de entrar en su menujá, alguno de vosotros tenga corazón malo de incredulidad, que no crea a lo que está oyendo, a lo que debe de hacer. Por eso nos determina que dice que toda la gente se admiraba de su doctrina y decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Que aún a los demonios manda y le obedecen. Hace esta expresión con respecto a su doctrina en varias ocasiones. También lo describe en Mateo capítulo 7. En los últimos versos lo describe. ¿Cómo es que después de que les habla de una parábola y les dice que aquel que no edifica su casa sobre la roca, sino que la edifica sobre la arena, vendrán fuertes vientos y fuertes lluvias y darán contra aquella casa y esa casa caerá y será grande su ruina? Pero también dice que si nos edificamos sobre la roca, entonces vendrán fuertes vientos y fuertes lluvias y darán con ímpetu contra aquella casa y esa casa no caerá. Y todos se admiraban de su doctrina, todos se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, porque él proporcionaba esta menujá a todo el pueblo, porque les declaraba las escrituras como son. Esta menujá es de la que nos está hablando Hebreos. Por eso nos dice que en el día de Shabbat nosotros tenemos que entrar en la menujá. Entramos en la menujá cada vez que entendemos, cada vez que comprendemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y así lo ponemos por obra. Hasta aquí sí me he estado dando a entender, mi hermana Rosemary. Mis hermanos, los demás, también les pregunto. Sí, cada vez más claro. Gracias. Una vez que hemos entendido esto, nos está mencionando aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero los que hemos creído entramos de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aún las obras ya estaban acabadas en la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí nos está hablando de esos dos reposos de los cuales le hacía mención, el Shabbat y la Menujá, porque en el Shabbat tiene que haber Menujá, tiene que haber entendimiento en el hombre. Si el hombre va y entra a Shabbat y no hay Menujá, le es inservible. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que faltan algunos, porque aún se anuncia su buena nueva, por cuanto faltan algunos de entrar, porque por cuanto faltan algunos, entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, por causa de desobediencia. Otra vez, determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, después no hablaría de otro día. Por tanto, queda una menujá para el pueblo de Elohim. Queda aún su entendimiento y todo aquel que quiera entrar en él, que se allegue, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Elohim también reposó de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, pues, esforzarnos cada día por entrar, por entender, porque no es nada más el hecho de yo aparto el día de viernes hasta la noche del sábado, que comience el domingo, yo aparto el día y no hago nada, me quedo en mi cama, me quedo en mi casa, me voy con la familia, me voy a hacer mis quehaceres, me voy a hacer mis compromisos, hacer cuantas otras cosas tenga que hacer, sin entender que no solamente es el hecho de guardar el día, sino que debe de haber comprensión en cada uno de nosotros y aprovechamiento del aprendizaje de ese día para cada uno de nosotros. Esta es la importancia, porque así entraremos en su menujá, así entraremos en su conocimiento. Por eso nos está describiendo Isaías. Regresemos a Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Nuevamente, mi hermana Marcela, por favor. Si retrajeres al día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Ahora nos está describiendo, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Ahora sí, ¿por qué lo vamos a llamar delicia? Por el conocimiento que estamos adquiriendo. Santo, glorioso del Señor, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y te hará subir sobre las alturas de la tierra, y te dará a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Es ahí donde nos está describiendo que cada uno de nosotros debemos de comer esta heredad de Jacob. Esa heredad que se le prometió a Jacob debemos de comerla nosotros. Esa leche, esa miel que proporciona el conocimiento del Poderoso, debemos nosotros de alimentarnos de ella. Porque esto es lo que nos dará vida a cada uno de nosotros. Esto vino a suceder en el tiempo antiguo, acerca de este día, de tal manera que para cuando vemos el tiempo del Maestro, para cuando vemos el tiempo en el que llegó Yeshua el Mashiach, ahí a Judá, vemos que ellos eran muy rígidos con este día, pero juzgaban las cosas de manera incorrecta. ¿Por qué de manera incorrecta? ¿Y por qué esa rigidez con este día? Porque nos está describiendo en Juan capítulo 7, versículo 14 en adelante. Esto sucedió en un día de Shabbat, mi hermana Rosamari y los demás. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Yeshua les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tiene. ¿Quién procura matarte? Yeshua respondió y les dijo, una hora hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos... Gracias, mi hermana. Aquí nos está describiendo cómo es que dice que sube a la mitad de la fiesta. Sube a la mitad de la fiesta y él estaba enseñando. Por ende, decían cada uno de ellos, por cuanto habían escuelas entre ellos, y decían, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿de dónde? ¿De dónde sabe este letra sin haber estudiado? Yeshua les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Así cada uno de nosotros, no pedimos que nos crean a nosotros, sino que se entiendan las Escrituras. Por eso nos dice que no buscamos nuestra propia gloria, no busco engrandecerme entre ustedes. No busco engrandecerme, ni ninguno de los que enseñan entre nosotros buscan eso, el engrandecerse entre ustedes, sino buscamos hablar de aquel que nos ha enviado, aquel que nos ha enviado por medio de su buena nueva, a que mostremos a la gente lo que él quiere dar a conocer. Por eso nos dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, los cuestiona, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Respondió la mujer, y dijo, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Yeshua respondió, y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ellos, si al hombre en el octavo día dice que tenían que aplicar la circuncisión en el niño, si ese octavo día caía en Shabbat, caía en ese reposo, en ese día circuncidaban al niño. Y les dice, y en día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo para que la ley de Moshe no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? El maestro andaba sanando en día de reposo y se lo tomaban a mal, porque la ley dice que no hagas obras. Por eso se lo tomaban a mal. Por eso les dice el maestro, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Es imposible que ellos, para que no sea quebrantada la ley de Moisés, si el niño le tocaba el octavo día en Shabbat, en ese mismo día lo circuncidaban, cuando estaba escrito que no podían hacer obras en Shabbat, sino que únicamente tenían que escudriñar de las Escrituras. Mas sin embargo, por eso es que ellos aquí, queriendo aplicar eso riguroso del Shabbat, queriendo aplicar eso riguroso, iban delante del maestro y le acusaban porque él había sanado a un hombre en día de Shabbat. Él les dice, juzgad con justo juicio. Si el hombre recibe la circuncisión en ese día para que la Torah de Moshe no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esa es la diferencia que nos está mostrando con respecto a esto. Vamos también a Mateo capítulo 12. versículo 9 al versículo 12. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Yeshua, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Ahí nos está describiendo que pasando de allí vino a la sinagoga, donde le hacen una pregunta. ¿Es lícito sanar el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre de entre vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? ¿Eso? Si se le cae una oveja, si se le cae un buey o su asno en algún hoyo, porque los desataban a sus asnos, a sus bueyes, a sus ovejas en día de reposo, para que fueran a comer. Una vez que terminaban de comer los animales, los volvían a guardar y se iban al día de reposo a escudriñar de las Escrituras. Y les dice, él les dijo, ¿qué hombre de entre vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y le levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en día de reposo. Es lícito hacer el bien en día de reposo. Pero no nos confundamos, porque muchas de las veces para nosotros vienen a hacer buenas obras el hecho de que les decía, vámonos con la familia, vamos a pasárnosla bien, vamos con tal o cual persona, porque nos necesita. Cuando nosotros vemos eso, no estamos entendiendo la finalidad del Shabbat. Aquí nos está describiendo que si tenemos algún problema en cuanto a una oveja, un buey, digamos que en este caso ya no ponemos a una oveja, ponemos un buey. Expongamos otro caso en el cual una persona tenga que trasladarse hacia otro lugar para enseñar a otros. Al trasladarse, pues tiene que pagar transporte, o tiene que pagar gasolina, o tiene que encender su... y a caminar más de un kilómetro de distancia. Más entonces llevas en contra de la ley. Imagínense que aquí se tenga que trasladar una persona. Nosotros en día de Shabbat prendemos la computadora. Prendemos la computadora para podernos comunicar. ¿Es lícito esto que hacemos? Sí, porque no lo estamos haciendo para jugar. No lo estamos haciendo para distraernos. Lo estamos haciendo como un medio de comunicación para que no solamente aproveche uno, sino muchos hermanos, la enseñanza del Poderoso que se otorga a cada uno de ustedes en día de Shabbat. Por eso viene a ser lícito, porque es un bien. Es un bien a cada uno de vosotros. Acuérdense que en la antigüedad le estaba descrito que en cuestiones a comida, en cuestiones a cosas que tuvieran que comprar, cómprenlas desde viernes, cómprenlas desde antes de que entre el Shabbat. Procuren siempre preparar todo desde antes de Shabbat, para que cuando llegue el día de Shabbat ya tengan todo listo. No necesiten ese día ir a comprar o ir a buscar cosas. Estaba comentándoles un ejemplo en el cual el maestro nos está describiendo que les dice, él les dijo, ¿qué hombre habrá de entre vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y les exponía un caso en el cual, si una persona tenga que trasladarse a cierta distancia para con los hermanos, en el cual tenga que gastar gasolina o tenga que gastar en transporte, esto viene a ser lícito delante del poderoso, por cuanto la intención que lleva esta persona es para bien, para con todos aquellos que van a recibir esa enseñanza. Estaba expresando también acerca de cuando tenemos que preparar alimentos, que hacer alguna cosa de nuestro trabajo, todo lo hagamos siempre antes de Shabbat. Que el Shabbat lo tengamos, como nos dice Isaías, aparta tu pie de hacer tu voluntad en ese día de reposo. Debemos de entender cada uno de nosotros que lo importante, dentro del judaísmo se lleva a cabo lo que es Kábala, que es recibimiento de Shabbat. Kábala Shabbat se le llama recibimiento de Shabbat, donde preparan la mesa, el pan, las velas, y cada una de estas de un rito aprendido en la generación. No tan así porque la Torah lo mencione, porque cada familia lo hace diferente y cada congregación lo hace diferente. Por eso nos está diciendo que lo importante de esto no es tanto el hecho de que coloquemos la mesa, el hecho de que coloquemos las velas, el hecho de pronunciar un rezo que pronunciamos cada 8 días y muchas veces no entendemos. Muchas de las veces no comprendemos todo lo que conlleva las palabras del rezo que estamos diciendo. Por eso nos está hablando de esa importancia de cómo guardar este día de Shabbat, que es específicamente escudriñando las escrituras, cantando alabanzas, de tal manera que vayamos entendiendo. Si nosotros aquí, en el grupo, no ponemos alabanzas, es porque si nos pusiéramos a cantar, todos a una, pues nos oiríamos. Normalmente acá en el grupo, poníamos en la mañana las alabanzas que se compartían con todos los que escuchaban y posteriormente venía el tema. Así hacíamos partícipes a todos, pero siempre llega a ser un poquito conflictivo el hecho de que pongamos alabanzas en un sistema de trabajo o sistema de guardar Shabbat. En cuanto a hacer por Skype, se complica un poquito, porque muchas de las veces la familia que se encuentra en la casa, sus hijos de aquella familia o los participantes, pues también quieren entonar esta alabanza y muchas de las veces no se puede participar del todo así en cada uno de ellos. Pero esto lo importante que debemos de entender es que debemos de escudriñar específicamente en este día. Si es necesario visitar a algún enfermo, lo podemos visitar. Si es necesario, si no hay otro día en el cual podamos acudir, el Espíritu nos dice, y en Marcos capítulo 2, versículo 23 en adelante. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto que nos describe aquí, esa forma tan rigurosa tan rigurosa que tenían de guardar el Shabbat, que muchas de las veces no alcanzaban a razonar entre qué estaba bien y qué está mal. Y no por mencionar a ellos, sino muchas veces nosotros tampoco alcanzamos a razonar qué está bien y qué está mal, porque ellos a una se preocupaban tanto y su celo era mucho, que muchas de las veces no identificaban la exigencia que se pedían a sí mismos, y que en realidad muchos de ellos no cumplían con esto. Le exigían a la gente, pero ellos no lo cumplían. Nosotros ahora, como miramos todas estas cosas, lo sentimos algo liviano, lo sentimos algo sencillo, y como lo sentimos de esa manera, muchas de las veces lo transgredimos, pensando que es nada malo. Aconteció que al pasar por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Entonces, los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Pero él les dijo, «¿Nunca leíste cómo David tuvo necesidad y sintió hambre? Y los que con él estaban, ¿cómo entró y tomó los panes de la proposición que no le era lícito comer?» Cuando nosotros miramos, esos panes de la proposición ya iban a ser cambiados por unos nuevos. Por eso es que le describe que se los da a David, para que se alimentaran él y los que con él iban. ¿Cómo entró en la casa de Elohim siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no le es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. ¿Qué quiere decir esto? Les pregunto ahí a mis hermanos. Ahí nos está describiendo porque el Shabbat fue hecho por causa del hombre, porque el hombre necesitaba no tanto de un descanso físico, porque sabemos que si nosotros trabajamos en una empresa, a la empresa pues nos dan un día o dos días, dependiendo la empresa, y descansamos. Lo que necesitaba el hombre era ese alimento espiritual que se recibe cada Shabbat, que se recibe cada séptimo día. Durante 6 días, el hombre tiene que practicar cada una de las cosas para que el séptimo día venga a ser Shabbat y se nutra nuevamente de conocimiento, de ciencia del Todopoderoso. Exactamente, mi hermano Juan. Para eso era, por si en la semana se habían extraviado de alguna manera, regresaran a él, a su conocimiento, para que aprendieran de él cada día, para que lograran entrar en esa menujá, en ese conocimiento puro del Poderoso. Así cada uno de vosotros debemos de buscar el guardar el Shabbat de esta manera, porque el Shabbat se hizo por nuestra causa, porque nosotros lo necesitábamos, porque nosotros debíamos de aprender cómo debíamos de vivir. Ahí nos dice mi hermano Juan, el detalle es que muchos confunden el temor con miedo, y ahí hay que aprender la diferencia. Acuérdense que el temor al Poderoso es limpio, como está diciendo en el Salmo capítulo 19. El Salmo capítulo 19, versículo 9. ¿Cómo dice mi hermana? El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Ahí está ahí. Ahí nos describe precisamente el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los derechos del Señor son verdad, todos justos. El temor hacia Él es limpio. ¿Por qué debe de ser o por qué limpio? Porque Él nos está enseñando una cierta manera de vivir. Reglamentos y ordenanzas de acuerdo para que nosotros vengamos a vivir honestamente delante de Él. No es como un capataz que imponga su palabra y que nos haga hacer cosas que no queremos o que nos dañen, sino viene a ser como un padre que mira por su hijo y se preocupa de él para que el día de mañana sea una persona justa, sea una persona de buenos caminos delante de él. Eso es lo que le interesa al Padre. Por eso nos está diciendo que el temor del Señor es limpio. Es limpio para con todos aquellos que quieran pertenecer a Él. Y nos dice precisamente que el día de Shabbat fue hecho por causa del hombre, porque el hombre lo necesitaba. Necesitaba nutrirse de cada una de las cosas que iba aprendiendo. De eso necesitaba nutrirse, de esa vida. Realmente nos pone muchos ejemplos, de tal manera que entendamos cada uno de nosotros que si Israel ha guardado Shabbat durante muchísimo tiempo y no le permitió entrar en la menujá, fue como lo está diciendo ahí, por causa de desobediencia, por causa de incredulidad, porque endureció su corazón. Si nosotros hoy en día queremos entrar, debemos de tener un corazón abierto, debemos de tener un corazón que le agrade estar en las cosas del Poderoso, que se pregunte el porqué de las cosas y cuál es lo mejor que debe de hacer, porque está escrito, amarás Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sí me he dado a entender hasta ahorita. ¿Sí le ha quedado claro, mi hermana Rosemary? Sí, hermano Esteban. Ahora está, yo diría que claro del todo, sí. Por ejemplo, la diferencia entre el Shabbat y, en fin, este descanso ahora ya lo tengo. Doy gracias por la... Sí, por la manera de introducirlo y de explicarlo, que ha sido una buena enseñanza hoy. Bueno, mi hermana, gracias al Poderoso, que el Poderoso la bendiga y la guarde, la mire con agrado y le extienda su amor, mi hermana. Muy bien, entonces la importancia que venimos viendo desde ese rato es el hecho de que nos está describiendo que el día de Shabbat es algo muy importante para cada uno de nosotros. Es algo muy importante porque muchas de las veces de ahí es de donde viene a depender nuestra vida, porque el día de Shabbat se hizo por causa del hombre, para que el hombre reposara, para que el hombre se retroalimentara de toda esa ciencia, de todo ese conocimiento. Para eso se hizo el día de Shabbat, porque escrito está: en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y descansó o reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Por esta razón, todo hombre debe de santificar este día. Debe de descansar este día escudriñando de las Escrituras y aprendiendo cosas nuevas acerca del Poderoso, acerca de Yeshua el Mashiach, porque está escrito: temamos pues que aún quedando la promesa de entrar en su Shabbat, alguno de vosotros caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Hermanos míos, Muchas de las veces uno se da cuenta cuando están detrás de los del chat, cuando realmente están escuchando detrás del chat, o cuando únicamente se habla, de que sí se entienden las cosas. Se pregunta, ¿se entienden las cosas? Y se contesta que sí. Mas sin embargo, muchos de nosotros andamos haciendo otras cosas. Muchos de nosotros no ponemos atención. Andamos haciendo nuestras labores mientras está la enseñanza, porque muchas de las veces se describe, se está grabando. Al estarse grabando perdemos el cuidado. Perdemos el cuidado de tener esa atención en ese día de Shabbat. Seamos cautelosos con eso, porque al final de cuentas, para mí sería muy sencillo poner una grabación en día de Shabbat. Pero esa no es la finalidad. La finalidad es que en ese día de Shabbat podamos participar de la enseñanza cada uno de vosotros, con vuestras preguntas, con vuestras opiniones o pensamientos o alguna duda. Claro, dejando de antemano que la escritura tendrá que sobresalir entre cada uno de vosotros para plasmar la verdad de las cosas, no anteponiendo nuestra opinión propia, sino únicamente buscando la participación de cada uno de nosotros en el Shabbat, para que mostremos que realmente estamos escuchando, que realmente estamos participando de ello. De otra manera, acuérdense que debe de haber menujá entre nosotros. No nos apartemos, ya que muchos de vosotros nada más dejan la ventana abierta y nos retiramos a hacer otras cosas. Seamos pendientes en cada una de estas cosas, tengámoslas en mente para obrar bien delante del Poderoso, para poder entender bien lo que se nos está transmitiendo. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? ¿Tienen alguna duda que quisieran expresarla? Bueno, mis hermanos, entonces aquí terminamos. Vamos a hacer una oración para concluir y nos estaremos despidiendo. Vamos a hacer la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Instrúyenos cada día, llénanos de sabiduría y de inteligencia. Muéstranos qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de obrar, cómo debemos de proceder los unos con los otros, Padre, ya que muchas de las veces nos apartamos haciendo nuestra voluntad, haciendo y hablando nuestras propias palabras. Corrígenos, llénanos de sabiduría y de entendimiento, llénanos de ciencia, oh poderoso Señor. Bendito Padre, grande eres tú y digno de ser alabado en gran manera. Tú nos has enseñado, nos has instruido en tu palabra. Te rogamos que tengas misericordia, que tengas compasión de nosotros para seguirnosla mostrando. Que tengas compasión de nosotros, Señor, para obrar en rectitud. Perdona nuestros pecados y perdona nuestros males. Perdónanos, Señor, por todas estas cosas que venimos a hacer. Enséñanos a ya no hacerlas más. Enséñanos a apartarnos de ellas. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua Mashiach, te ruego todo esto, Padre. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues que el Poderoso los bendiga y los guarde, los mire con agrado y les extienda su amor. Bueno, mis hermanos, pues un abrazo. Que el Poderoso los bendiga y los guarde. Shalom, shalom.